A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días. A partir de ese momento y durante la siguiente hora, ustedes escucharán las noticias del departamento de Cundinamarca a través de las emisoras comunitarias del centro del país. Bienvenidos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Ríos. Producción Elkin Barra. Hoy jueves 25 de octubre de 2012, les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Buenos días, Víctor Manuel. Hola, Jenny Patricia, muy buenos días. Bienvenidos a la presente emisión. Tenemos las noticias más destacadas del departamento de Cundinamarca para compartirlas con ustedes a partir de este momento. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. La Secretaría de Desarrollo Social de Cibaté se complace en invitar a la comunidad a participar en el cuarto concurso municipal del cuento y la ortografía, el cual tiene como objetivo el fomento, participación y producción en la creatividad literaria, haciendo un reconocimiento especial al poeta y escritor Rafael Pombo, 100 años de aventuras, y a las nuevas generaciones de escritores. La directora de la oficina del Sisbén de Zipaquirá, Rocío Ortiz, anunció que será vocera de los ciudadanos del municipio con respecto a un inconformismo frente a las calificaciones de la encuesta Sisbén 3. En procura de incorporarse a la Mesa Nacional de Museos, se adelantó un encuentro departamental de estas instituciones, persiguiendo que estos se constituyan en factor importante como generadores de educación, cultura, de preservación de valores propios y de la historia del centro del país. Una caravana de dulces engalanará las calles del municipio de Funza el próximo sábado 27 de octubre a partir de las 2 de la tarde. Acompañada de los personajes de las más importantes películas infantiles, para deleite de los niños durante su recorrido por las principales vías de la ciudad. Tal como lo anticipó el alcalde Óscar Mauricio Bejarano Navarrete, en el marco de la celebración de Cajicá Me Incluye, en donde se comprometió a generar las ayudas necesarias para los niños en condición de discapacidad del municipio de Cajicá, se inició el programa de equinoterapia que fortalecerá las habilidades motoras de los niños y niñas beneficiarios. El municipio de Sopó ha sido seleccionado entre los finalistas del premio Construyendo Sueños por la participación de niños, niñas y adolescentes en planes de desarrollo 2012-2015. Gracias al trabajo mancomunado entre la Administración Municipal en cabeza del alcalde Giovanni Villarraga, se logró traer al municipio una capacitación de tránsito y transporte que inicialmente fue brindada a 80 conductores de la empresa transportadora Sotram S.A. y que próximamente se extenderá a las demás empresas y colegios de Madrid. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Salud y con el apoyo de Cuan Salud SAS, han unido esfuerzos para realizar la primera jornada de actualización, manejo del paciente crítico en urgencias, identificación, diagnóstico y adelantos en el manejo de patologías de cuidado crítico de incidencia en la región Sabana Occidente. Esta es la información desde Tabio. En esta mañana queremos hacer la invitación muy especial para todos ustedes a la primera Copa de Mini Baloncesto que se realizará en Tabio con el apoyo del Supermercado de los Andes y el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Tabio, Indertab. Titular desde Sesquilé. Se gesta proyecto para restauración del Templo Inmaculada Concepción de Sesquilé. En Choachí. Las comunidades de Fomeque y Choachí se regocijaron con la presencia de Monseñor Álvaro Efrén Rincón Rojas, hijo de padre fomequeño y madre chiguana, y hoy obispo emérito de la Basílica del Señor de los Milagros de Buga. Monseñor Rincón ofició una solemne eucaristía en el templo parroquial La Inmaculada Concepción en la que compartió con sus coterráneos sus bodas de oro sacerdotales y su labor pastoral. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. En Recorriendo Cundinamarca, hoy tenemos cuatro invitados especiales. Ellos son la licenciada Ubaldina Varela, la licenciada Amanda Costa, supervisora de la Secretaría de Educación de Cundinamarca, el señor rector Francisco Chona y el licenciado Jaime Chitiba, del sector de la educación. Hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es monseñor Álvaro Efrén Rincón Rojas, obispo emérito de la Basílica del Señor de los Milagros de Buga, Valle del Cauca. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Zipaquirá, sala de redacción. La directora de la oficina del Sisbén de Zipaquirá, Rocío Ortiz, anunció que será vocera de los ciudadanos del municipio con respecto a su inconformismo frente a las calificaciones de la encuesta Sisbén 3. La funcionaria dijo que el municipio ha manifestado el inconformismo de muchos ciudadanos con respecto al puntaje asignado y lo entiende, de hecho, en la capacitación que se está realizando esta semana en Fusagasugá sobre actualización de la actual versión del Sisbén con representantes de todo el departamento. Vamos a reiterar nuestra posición al respecto, señaló la directora del Sisbén de Zipaquirá. La señora Ortiz aclaró que los puntajes del Sisbén son otorgados por un software a nivel nacional no manipulable y que la función de la oficina del Sisbén de Zipaquirá es velar porque la encuesta quede bien diligenciada. Es preciso informar a la comunidad de que la oficina del Sisbén no define hasta qué puntaje se otorgan subsidios, pues esta es una competencia de las entidades nacionales responsables de los programas sociales del Estado, dijo la directora de la oficina de Zipaquirá. Los días lunes, miércoles y viernes se están recibiendo en el Sisbén de Zipaquirá de 8 a 10 de la mañana las solicitudes de revisión de puntajes de encuesta Sisbén 3, para lo cual solo debe presentarse el encuestado inconforme con un recibo original de servicios públicos de su lugar de residencia. En el municipio hay cerca de 78.000 personas incluidas en el sistema de selección de beneficiarios Sisbén, una base de datos que sirve para hacer la caracterización socioeconómica de la población. En Cibaté, sala de redacción, la Secretaría de Desarrollo Social, a través de la Jefatura de Educación, desde el Proyecto Lector con Calidad, se complace en invitar a la comunidad a participar en el cuarto concurso municipal de cuento y ortografía, el cual tiene como objetivo el fomento, participación y producción en la creatividad literaria, haciendo un reconocimiento especial al poeta y escritor Rafael Pombo, 100 años de aventuras, y a las nuevas generaciones de escritores. En este evento tendrán la oportunidad de participar estudiantes y docentes de las instituciones educativas interesados en demostrar sus aptitudes literarias en el concurso de cuento. Específicamente, las categorías a tener en cuenta son las siguientes. Primera categoría, estudiantes de los grados primero a quinto, donde habrán 3 ganadores. Segunda categoría, estudiantes de los grados de sexto a 11, donde habrán 3 ganadores. Tercera categoría, docentes y directivos y comunidad en general, donde resultarán 2 ganadores. La recepción de los cuentos se hará en la biblioteca pública a partir del 18 al 27 de octubre y el tema del cuento es libre. En el concurso se juega con la ortografía. Los parámetros a seguir se realizará entre el 29 al 1 de noviembre de 2012, hora 9 de la mañana a 11 de la mañana, lugar Biblioteca Pública Municipal. Las fases del concurso son 3, convocatoria, inscripción y pruebas por categoría. Recuerde, la escritura y la ortografía son educación de calidad. Participe. En Funza, sala de redacción. Una gran caravana de dulces engalanará las calles del municipio de Funza el próximo 27 de octubre a partir de las 2 de la tarde, acompañada de los personajes de las más importantes películas infantiles para deleite de los niños durante su recorrido por las principales vías de la ciudad. El alcalde de Funza, Jorge Enrique Machuca López, los funcionarios y contratistas se encuentran en los preparativos de las carrozas y disfraces de cada uno de los personajes de las series infantiles. Queremos que los niños disfruten de un día especial admirando a sus personajes preferidos como los Picapiedra, Toy Story, Piratas del Caribe, Los Superamigos, La Granja, entre otros importantes superhéroes, quienes estarán entregando dulces a los pequeños durante el recorrido por Funza, explicó el mandatario local. Agregó Machuca López que cada una de las carrozas quedará adornada de acuerdo con los héroes de cada una de las historias infantiles, donde cada funcionario de la administración estará disfrazado de sus personajes. Los niños de Funza podrán ver al capitán Jack Sparrow de la serie Piratas del Caribe, a Pedro y Pablo de los Picapiedra, al Cherry Woody de Toy Story, a los Pitufos, a Batman, a Superman, entre otros superhéroes, recorriendo las calles de la ciudad, explicó el alcalde Jorge Enrique Machuca López. Durante el paso de la caravana, con sus personajes por los barrios del municipio, los pequeños recibirán dulces, regalos y podrán subir a las carrozas para saludar a sus héroes favoritos. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Información desde Fomeque con Raúl Villar Lara de Chingaza Estéreo. Chingaza Estéreo 106.4, mi emisora preferida. El saludo para nuestros oyentes y colegas de la red de RECO en todo el departamento de Cundinamarca. Iniciamos la información con el señor rector de la institución Inedris de la vereda San Lorenzo, Francisco Ochona, a quien le damos la bienvenida a este espacio informativo. Quiero presentar un saludo muy especial a todas las personas del municipio de Fomeque, especialmente a la vereda de San Lorenzo, donde he venido trabajando hace aproximadamente 2 meses y medio. Y de verdad que estoy muy contento y satisfecho por la colaboración que ha habido de parte de la comunidad en general, padres, familia, estudiantes, docentes, y así se pueden sacar las cosas adelante. Licenciado, ¿cuál es su balance de su gestión frente a la institución que recibió hace 2 meses y medio y cómo ha logrado obtener ese beneplácito de la Secretaría de Educación de Cundinamarca? Sinceramente, yo siempre soy convencido, hay que tener un sentido de pertenencia. Yo pienso que donde vaya, por más de que solamente tengo, como dice, 2 meses y medio de estar acá, siempre he trabajado en todas las instituciones con ese sentido de pertenencia. Se lo hacía cuando llegué a conocer a la comunidad, a los estudiantes, a los profesores, que tuviéramos sentido de pertenencia y trabajáramos por la institución. Realmente, por parte de la Secretaría de Educación, cuando se me nombró, pues había ciertas inquietudes por la situación de la problemática que había en la institución, y que si sinceramente pues iba a tener compromiso para hacer bien las cosas. Por mí, pues, a aportar lo que a mí me corresponde, de pronto la experiencia que ya he tenido en el sector rural o la experiencia como rector, y realmente colocarle trabajo, responsabilidad. Porque eso es las cosas importantes, tener una responsabilidad y hacer las cosas de verdad con que le nacen de corazón. Y eso es lo que venía aportando a la institución, y de verdad que tengo que agradecerle, porque lo que se ha logrado es gracias de verdad a la colaboración de toda la comunidad, como ya decía anteriormente, y especialmente de la alcaldía municipal. Comencé a trabajar por el bien de la institución, y lógicamente tenía que contar con el apoyo de la administración municipal. El señor alcalde ha tenido bien colaborar en lo necesario para conseguir la aprobación de la institución. Gracias también a la directora de núcleo, que me ha colaborado, me ha orientado de pronto pues en los procesos que ella conoce más que yo, que se venían adelantando en la institución. Quiero darle un agradecimiento muy especial a la supervisora Amanda, al supervisor Jaime Chitiva, que también cada vez que lo he necesitado en la Secretaría de Educación, he contado con su apoyo. Entonces yo creo que todo lo que se ha logrado es de un grupo de trabajo. Simplemente yo he tratado de llegar y hacer lo que me corresponde. Yo creo que por eso hemos sacado la institución adelante en este momento. Pues lógicamente para mí es satisfactorio que haya prácticamente ya el visto bueno para la aprobación de la institución. Licenciada Amanda Acosta, ¿cómo analiza la gestión del señor rector Francisco Ochona y el apoyo de la Secretaría de Educación y del señor alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela? Para mí es muy grato ver cómo se transformó la institución educativa San Lorenzo en tan poco tiempo. Desde mucho tiempo atrás, cuando se inició como institución con la posprimaria, yo ayudé prácticamente a que se creara esa posprimaria por la distancia que tenían los niños para llegar aquí al pueblo a estudiar. Se requería pues con urgencia un servicio más amplio para que los niños no tuviesen que sacrificarse llegando hasta el pueblo. El licenciado Jaime Chitiba, otro de nuestros invitados, en su visita a esta institución le preguntamos cuál es su punto de vista sobre este centro educativo que beneficia a las veredas La Pastora, San Lorenzo, Potrero Grande, Ponta y La Moya. La realidad es que en la Secretaría misma de Educación en Bogotá se ventilaba mucho, como más bien era la idea de cerrarla, clausurarla, pero con estos cambios y estos aportes de la gobernación, con la Secretaría de Educación, este aporte tan grande del municipio, de su alcaldía, de su señor alcalde, la participación de la comunidad, yo sí pienso que esta institución educativa va a tener de aquí en adelante un desarrollo posiblemente más grande que en el sector rural de toda esta zona oriental pueda tener. Creo que es llamada a ser un ejemplo, ya lo decía anteriormente, es para nosotros en la Secretaría de Educación, y yo invito a la compañera Amanda y a la compañera Ubaldina como directora de núcleo y a la compañera Amanda como supervisora, yo los invito a que hagamos de San Lorenzo esta institución una institución modelo para mostrarle, no a la comunidad de FAMECA, sino para llevarla y mostrarla a nivel departamental y a nivel nacional, en vista de que realmente van a recibir el apoyo de materiales. Ya la Secretaría de Educación, en el proyecto de Educación Rural, PER, está como el listado para dotarla también de documentos, de libros, cartillas y guía para los niños de primaria. Y esto es muy importante, porque el esfuerzo que hace la Secretaría y el esfuerzo que hace el municipio en este tipo de dotaciones permite que ya los padres de familia no tengan que pensar tanto en comprar libros. Es que eso es una de las cosas y una de las garantías que tiene esa comunidad. Es evitar derogar de su bolsillo, de su plata, dinero para comprar libros y textos. No, ahora la alcaldía los va a dar, la Secretaría de Educación está pensando en esto y esto es muy importante. Además de que ya el mismo alcalde nos ha manifestado en reunión de hoy que hay la posibilidad que para el año entrante tengamos aulas nuevas, tengamos la posibilidad de un mejoramiento de ciertas partes de terrenos, de vías de comunicación internas del colegio. Luego esto sí va a ser muy grato y muy grande para el futuro de la institución. Tiene que ser modelo. Y yo invitaría desde este canal de radiodifusión y que la comunidad de San Lorenzo y las demás comunidades cercanas a ella no movilicen sus estudiantes para otro lado. Traigan sus hijos a este colegio. Hagan de este colegio la posibilidad de que se mejore toda la zona. Recuperar muchos otros servicios que se han perdido. Por ejemplo, ¿qué tal si con el colegio podemos recuperar nuevamente el centro de salud? Que está allá. Están los implementos. Está lo de tenerla como más continuamente, ofrecerle la oportunidad a los estudiantes de que pronto salgan de allí especialistas en algo. Ese es el futuro de ese colegio, es el futuro que de la Secretaría de Educación y el municipio y esta alcaldía quieren hacerle al colegio. La licenciada Ubaldina Varela manifestó su complacencia por esta buena noticia para los habitantes del sector 6, que es la aprobación de la institución rural de San Lorenzo. Estas fueron sus palabras. Estamos compartiendo la felicidad con todos los miembros de esta comunidad educativa de las 5 sedes de este sector de San Lorenzo para decirles que sí, realmente van a tener una muy pronto, diría casi en unos días, ya una resolución de aprobación de la medida académica, y ustedes pueden estar muy seguros de que la Secretaría de Educación no le falla ni la Administración Municipal. Chingaza Estéreo 106.4 en el dial de su radio. Desde Chingaza Estéreo, la información presentada a esta hora por Raúl Villar Lara. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Hechos importantes desde Tavio, emisora Huayque Estéreo. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, muy buenos días. Reciban un cordial saludo desde la emisora comunitaria de Tavio 88.3 FM Radio Huayque Estéreo. En esta mañana queremos hacer la invitación muy especial para todos ustedes a la primera copa de mini baloncesto que se realizará en Tavio con el apoyo del Supermercado de los Andes y el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Tavio, Indertab. Nuestra periodista Laura Castaño Covelli estuvo con el organizador y profesor de las Escuelas de Formación Deportivas en Baloncesto, Jaime Enrique Lozano. Primero que todo, la primera vez que se ha sentado ya un evento similar con respecto al deporte, o sea, al baloncesto. Es la primera vez que se hace. La idea o el objetivo del festival es fomentar, ¿sí?, el deporte en Tabio por medio del baloncesto, que hace demasiada falta, casi no hay practicantes. Con este proyecto se busca fomentar el baloncesto en los jóvenes. A este evento pueden asistir todos los jóvenes que estén inscritos en equipos de baloncesto en los diferentes colegios del municipio y diferentes clubes para este deporte. Y vamos a tener cuatro canchas, van a estar habilitadas el polideportivo, en el cual se van a jugar la categoría de benjamines, que son de 5 años más o menos hasta los 9, y la cancha de la policía, que muy generosamente nos la van a facilitar, también va a estar habilitada para las categorías ya de 10 añitos más o menos hasta los 13 años, que es la parte de niño baloncesto, igual que la del hospital. Ese día van a estar esas cuatro canchas habilitadas. Si les gusta la idea y se quieren inscribir en el instituto para recibir clases formales, deben acercarse a el Indertap. Igualmente, quiero que sepan que este proyecto se hace con miras a inaugurar el Club de Tabio. Bueno, pues ya saben, estás muy invitado a participar de este evento deportivo y de los eventos venideros, informó Laura Castaño Covelli para Radio Huayca 88.3. Recuerden que la invitación para este torneo es el próximo sábado 27 de octubre, así que esperamos la participación de todos nuestros oyentes. Así llegamos al final de esta nota para Recorriendo Cundinamarca, les informó Andrés Santiago Lozano. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, en procura de incorporarse a la Mesa Nacional de Museos, se adelantó un encuentro departamental de estas instituciones, persiguiendo que estos se constituyan en factor importante como generadores de educación, cultura, de preservación de valores propios y de la historia del centro del país. Incluye el plan de realización de exposiciones itinerantes, además de tareas encaminadas a fortalecer esos centros en todos los aspectos que les permita cumplir su misión social. La iniciativa fue entregada al Ministerio de Cultura bajo el nombre de Fortalecimiento a Museos, una propuesta impulsada por la Gobernación de Cundinamarca, siguiendo sus planteamientos en ese sentido. Queremos que los directores de los museos comprendan la importancia de la autogestión. De igual forma, solicitamos al Museo Nacional que nos ayude a llevar exposiciones itinerantes por todo el departamento para que los cundinamarqueses de los municipios más alejados puedan disfrutar de las muestras, aseguró Catalina Acosta, gerente del instituto que maneja ese sector. La iniciativa departamental fue expuesta durante una convocatoria realizada por el Ministerio de Cultura con su programa Fortalecimiento a Museos para organizar y clasificar los proyectos museísticos del país, realizar un acompañamiento al sector, promover la investigación de las colecciones, informar sobre las estrategias de autofinanciación y emprendimiento, promocionar y difundir las exposiciones itinerantes y capacitar a los directores de los centros culturales. Marina Vargas Rubio, directora del Museo Arqueológico de Zipaquirá, fue elegida representante de Cundinamarca en la Mesa Nacional de Museos y será la encargada de permitir un diálogo de este sector con el Estado. El departamento posee 24 museos que se destacan por tener patrimonio material, inmaterial e inmueble. Incluso existen varios de carácter comunal, los cuales se destacan por tener patrimonio vivo, como es el caso de los zoológicos y las reservas naturales. La mayoría de ellos tiene una función social y enfocan su misión hacia la preservación del patrimonio para ponerlo al servicio de la sociedad bajo los conceptos de inclusión, reconocimiento, diversidad, identidad y participación. Al evento asistieron 23 representantes de los museos del departamento, la gerente del IDECUT, Catalina Acosta, y la coordinadora del proyecto Fortalecimiento de Museos del Ministerio de Cultura. En Sopó, sala de redacción. El municipio de Sopó ha sido seleccionado entre los finalistas del premio Construyendo Sueños por la participación de niños, niñas y adolescentes en planes de desarrollo 2012-2015. Según la información enviada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Colombia Líder, hasta el 31 de julio de 2012 recibieron 193 postulaciones de alcaldes y 11 gobernadores, las cuales fueron examinadas por los consultores de Colombia Líder, así como por un equipo de docentes de la Pontificia Universidad Javeriana, con el fin de seleccionar las 5 preseleccionadas en cada una de las categorías establecidas en las bases del premio. Surtido este proceso, la experiencia presentada por el municipio de Sopó ha sido seleccionada como una de las mejores experiencias en la categoría 2, municipios entre 20.000, 1 y 100.000 habitantes. En estos momentos el jurado se encuentra evaluando las 25 postulaciones preseleccionadas con el fin de establecer las tres mejores experiencias por cada categoría. En Cajicá, sala de redacción, tal como lo anticipó el alcalde Óscar Mauricio Bejarano Navarrete, en el marco de la celebración de Cajicá Me Incluye, en donde se comprometió a generar las ayudas necesarias para los niños en condición de discapacidad del municipio de Cajicá, se inició el programa de equinoterapia que fortalecerá las habilidades motoras de los niños y niñas beneficiarios. Dichas terapias se realizan en el Centro de Terapia Asistida Sol Naciente, ubicado en el municipio de Sopó. Allí un grupo de profesionales interdisciplinarios brindan terapias asistidas por medio de caballos entrenados para brindar servicios saludables, especialmente para niños y jóvenes. Un total de 11 equinoterapias pagadas por la Administración Municipal complementan el trabajo que se realiza en la Unidad de Atención Integral, que busca integrar a dicha población al desarrollo del municipio de Cajicá. En Facatativá, sala de redacción. La Administración Municipal, a través de la Secretaría de Salud y con el apoyo de Cuán Salud SAS, teniendo en cuenta la realidad que se presenta en la red de urgencias de los hospitales y clínicas de la región Sabana Occidente, donde muchos pacientes ingresan al servicio de urgencias sin ser intervenidos de manera correcta, han unido esfuerzos para realizar la primera jornada de actualización, manejo del paciente crítico en urgencias, identificación, diagnóstico y adelantos en el manejo de patologías de cuidado crítico de incidencia en la región Sabana Occidente. Dentro de los temas que se tratarán durante el Congreso están respuesta inflamatoria sistémica, colapso cardiocirculatorio, evento coronario agudo, seguridad del paciente, hemorragia de vías digestivas, terapia transfuncional, ventilación mecánica en urgencias, trauma abdominal cerrado, entre otros. Para este importante evento se contará con expositores como el doctor Agamenón Quintero Villarreal, intensivista, miembro ACMI, coordinador de UCI, CIMAT, doctor Freddy Juan Casas, coordinador UCI, Juan Salud, doctor Alfonso Cruz Vargas, cirujano general, coordinador Servicio de Cirugía Hospital de la Samaritana y de la Clínica Sabana de Occidente de Facatativá. Doctor Alejandro Antonio Bautista Charri, director del Departamento de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Carlos Casabuena, secretario de Salud de Facatativá. El congreso se realizará el día 2 y 3 del presente año en el auditorio de la Cámara de Comercio de Facatativá, ubicada en la carrera tercera número 460, con entrada libre. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor, Colombia, Colombia, Colombia Mayor, Colombia, Colombia, Colombia Mayor, Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. Con su lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos vía Baloto. Paga todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su lotería de Cundinamarca, este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilado Supersalud. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Nuestro invitado en el día de hoy en Recorriendo Cundinamarca es Monseñor Álvaro Efrén Rincón Rojas, obispo de la Basílica del Señor de los Milagros de Buga. Dialogan con él Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera de Choachí Estéreo. Muy buenos días. En este informe queremos darles a conocer la vida de un insigne sacerdote que hoy es obispo emérito de la Basílica del Señor de los Milagros de Buga. Se trata de Monseñor Álvaro Efrén Rincón Rojas, su padre Noé, oriundo del municipio de Fomeque, su señora madre Araceli, del municipio de Choachí, que en paz descansen. Por allá por el año de 1932, esta pareja de humildes campesinos dejaron sus municipios y se trasladaron a coadyuvar en la colonización de un territorio enclavado en la cordillera oriental en el departamento del Meta, hoy conocido como el municipio de El Calvario, en donde nació Álvaro Efrén. Allí quedó huérfano de padre y madre a sus escasos 5 años de edad. Fue llevado por sus abuelos a tierras del departamento del Quindío, donde creció y nació su vocación sacerdotal. Monseñor es un mensajero de amor y testimonio del milagroso Señor de Buga, a quien le atribuye la curación de un cáncer que padeció. Hoy, este obispo emérito, como lo anoto, se encuentra cumpliendo sus 50 años de sacerdocio y lo celebra con una gira por los territorios que lo acogieron y, naturalmente, la tierra de sus padres, Fomeque y Choachí, en donde amablemente aceptó dialogar con nosotros. Monseñor, muy buenos días. Buenos días, Guillermo. Pues lo he invitado para que nos acompañe, Monseñor, algunos minutos de esta emisión noticiosa, y en esa medida quisiera preguntarle inicialmente, como lo decíamos en parte de su biografía, ¿es usted oriundo de estos pueblos de la provincia de Oriente? Cuéntenos, Monseñor. Pues sí, Guillermo, y a todos los fieles, y primero un saludo para todos, muy cordial, un saludo fraternal para todos. Estoy muy contento de estar acá en esta zona participando con ustedes unos momentos de alegría por motivo de mis 50 años sacerdotales, bodas de oro, he venido por acá. Les presento a todos un saludo cariñoso, fraternal, y también les imparto mi bendición. Y quiero, bueno, dar unas notas sobre mi vida acá en esta zona. Bueno, Monseñor, justamente antes de iniciar esta entrevista extra micrófono, Monseñor me contaba que sus apellidos, Rincón Rojas, uno corresponde al municipio de Fomeque, el Rincón, y el Rojas del municipio de Choachí. Explíquenos. Entonces, en cuanto a mi familia, de aquí de Fomeque son mis abuelos que vivieron acá en esta población. Y mi padre tiene muchos hermanos, muchos tíos míos acá, y entonces por eso aquí en Fomeque tengo la mayoría de mis familiares, de parte de Rincón. Y en Choachí soy Rojas Delgadillo, y allá mi mamá vivía con sus padres, con mis abuelos, y entonces tengo raigambre allá en Choachí. Tengo familiares, por eso también quiero como unir estos dos linajes míos acá en esta zona. Monseñor, pero su nacimiento se produce ¿en dónde y cómo fue creciendo Álvaro Efrén y cómo se fue inclinando por su sacerdocio? Bien, mi padre fue llevado hacia el Calvario en la colonización, y los familiares de mi madre también viajaron a la misma zona del Calvario. Entonces allá se conocieron, allá se casaron, y por esa gracia de Dios pues nací yo allá en el Calvario, Meta. Me trajeron muy pequeñito a Choachí por las condiciones de dificultades y familiares. Me trajeron muy pequeñito a Choachí por ahí unos 3 añitos. Por eso yo no conocía absolutamente nada de todas mis familiares. De ahí me llevaron al Quindío. Al Quindío fueron todos los tíos, fueron al Quindío en la colonización. Por eso me llevaron al Quindío, y allá crecí, y allá fui educado por los tíos, y me llevaron al seminario redentorista de Sevilla Valle. Y estudié todo el colegio, digamos, la secundaria, y luego fuimos a Cuenca a estudiar la filosofía, la teología, y finalmente terminé en Bogotá. En la ordenación fue en Bogotá. De eso hace 50 años, nos dice Monseñor. Sí, esa fue el 25 de abril de 1962, allá en Bogotá. Luego desempeñé el oficio de profesor en el seminario de Manizales, redentorista, y también fui rector de ese seminario. Después estuve en Medellín como misionero y en Bogotá, como párroco en Bogotá, en la parroquia de San Gerardo. También entonces vino el envío hacia el Putumayo, y estuve en el Putumayo 25 años trabajando allá de párroco misionero raso. Todas las poblaciones del Putumayo las conozco, y todas las veredas, porque fue un trabajo muy bonito de misionero. Luego regresé a Bogotá y tuve la dicha de estudiar en la Universidad Javeriana los 3 años de maestría en teología. Y ahí ya entonces, un día, nuestro Señor, cierto, y el Papa Juan Pablo II me nombró obispo de Puerto Carreño Vichada, donde estuve 10 años trabajando en los llanos del Vichada. Una zona por aquella época difícil, con mucha problemática en el orden social. Exacto, lo mismo que en el Putumayo. En el Putumayo me tocaron 2 épocas, una época de mucha tranquilidad como hasta el 80, más o menos, del 74 hasta el 80. Y de ahí vino yo entonces a las problemáticas de los cultivos ilícitos y la guerrilla y paramilitares y todos esos conflictos que sembraron pues muchas dificultades, ¿no es cierto?, mucha violencia por todas partes. Me tocó ese tiempo también muy duro. Monseñor, en Puerto Carreño usted dice estuvo 10 años. ¿En qué centró su labor pastoral? En atención a los campesinos, sobre todo. Eso es una zona de campesinos. Puerto Carreño tiene apenas 25.000 habitantes. Y los pueblitos están lejanos unos de otros. ¿Cómo le parece que de Puerto Carreño a la segunda parroquia, que es la Primavera, son 450 kilómetros de distancia? Tenía que ir en avión. De Puerto Carreño a la segunda parroquia, que es la Primavera, tenía que ir en avión, o 12 horas por el río Meta en un yate, en una voladora de esas. Son unas distancias impresionantes. Y las demás comunidades indígenas están todas por el río Orinoco y el río Meta y el río Tomo. Están en las orillas de los ríos, porque ellos necesitan es el río como vía, ¿no es cierto?, de transporte, y también para alimentarse, para que haya el alimento. Entonces son unos viajes supremamente difíciles por la sabana. Monseñor, con todo respeto y con el mejor sentido, usted nos dice hace algunos instantes de su enfermedad, ¿cómo va con ella? Pues es un milagro del milagroso de Buga, porque el milagro estuvo en haber detectado el cáncer a tiempo, en el momento más oportuno, de manera que a mí no me hicieron ninguna quimioterapia ni radiografía en asas, sino que salí perfectamente bien la operación, y la recuperación también ha sido maravillosa allá en Buga, y estoy pues trabajando con mucha alegría y con salud, gracias a Dios, de manera que tengamos mucha devoción al Señor de los Milagros de Buga. Monseñor, quisiera dedicarle mucho más tiempo, es muy agradable conversar con usted. Finalmente, déjenos un mensaje y denos su bendición. Bien, el mensaje que les voy a dar es el mensaje del Papa Benedicto XVI con motivo del Año de la Fe. Estamos celebrando el Año de la Fe desde el 11 de octubre de 1912, ¿no?, hasta el 24 de noviembre del 2013, cuando se celebre la fiesta de Cristo Rey. Entonces, desde ahora hasta el 2013, el 24 de noviembre. Los invito para que renovemos nuestra fe, como dice el Papa, para que avivamos nuestro compromiso con Cristo nuestro Señor, para que demos testimonio ante el mundo de que realmente somos auténticos cristianos católicos, y que nos mantengamos firmemente unidos todos en nuestro amor, en nuestra Iglesia Católica, que sigamos siendo fieles hasta la muerte. Y para terminar, deseo impartirles a todos mi bendición apostólica, para que el Señor nos llene de alegría, de paz y de entusiasmo en nuestra vida cristiana en la Iglesia Católica. Y como obispo, pues, les imparto mi bendición apostólica, que el Señor les dé salud, alegría y paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta es solo una parte del interesante diálogo que sostuvimos con Monseñor Rincón Rojas, que quisimos compartir con los amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Invitamos a quienes viajen alguna vez al Santuario de los Milagros del Señor de Buga a que se entrevisten con él es un verdadero representante de la Iglesia Católica con la humildad, sencillez y carisma que pocos seres humanos poseen. Informe especial desde Choachí Estéreo con Samuel Pardo Rincón y Guillermo Rodríguez Herrera. Muy buenos días. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor, Colombia, Colombia, Colombia Mayor, Colombia, Colombia, Colombia Mayor, Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Madrid, sala de redacción, gracias al trabajo mancomunado entre la Administración Municipal en cabeza del alcalde Giovanni Villarraga y Concesiones CCFC S.A., se logró traer al municipio una capacitación de tránsito y transporte que inicialmente fue brindada a 80 conductores de la empresa transportadora Sotram S.A. y que próximamente se extenderá a las demás empresas y colegios de Madrid. Este espacio de aprendizaje estuvo liderado por la Secretaría de Gobierno y la capacitación Sensibilización Vial fue dictada por el agente Ricardo Borre López, quien de una manera dinámica recordó a los asistentes las normas de tránsito, la responsabilidad y compromisos que cada uno de ellos debe tener a la hora de transitar por las vías. Al finalizar la jornada educativa, quedó el compromiso de capacitar a los conductores de otras empresas y estudiantes, de igual forma continuar con un proceso de seguimiento, brindando estas capacitaciones de una manera más constante, con la intención de que toda la comunidad adquiera la responsabilidad en las vías. En El Rosal, sala de redacción. La Secretaría de Desarrollo Social informa que se llevará a cabo las inscripciones al programa Familias en Acción los días 1, 2 y 3 de noviembre en el Coliseo Municipal en horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Por favor, acercarse con documentación requerida. De igual manera, se informa que se encuentra publicado en la cartelera el listado de las personas que se atenderán día por día. No olvidar que solo asiste el jefe de hogar o titular con documentación ya requerida. Las familias en condición de desplazamiento pueden acercarse en cualquiera de los 3 días, ya que no aparecen en el listado. En Tabio, sala de redacción, del 2 al 5 de noviembre se llevará a cabo uno de los eventos folclóricos más representativos de nuestro país y que anualmente atrae a miles de turistas al municipio de Tabio, Cundinamarca. Se trata del 21º Encuentro Nacional del Torbellino y Danzas Tradicionales, organizado por la Alcaldía Municipal de Tabio, el cual reúne en un mismo lugar a los mejores bailarines de torbellino del país. Este año contaremos con una variada programación. Viernes 2 de noviembre, Día del Torbellino, Tabiuno. Sábado 3 de noviembre, Día de la Danza Nacional. Domingo 4 de noviembre, Día Nacional del Torbellino. Lunes festivo 5 de noviembre, Día de la Música Nacional del Adulto Mayor, Requinto y Música Colombiana. Durante estos 4 días se contará con la grata presencia de grupos especiales como Juventud Porteña de Buenaventura, Danza de Covalonga del Huila, de la Universidad del Quindío, las Danzas Tradicionales de Colombia, de la Universidad Pedagógica Nacional, el Grupo de Danzas Especiales, además 16 grupos tradicionales de Torbellino del país y 4 grupos representantes del anfitrión, Tabio. De igual manera, se contará con la participación de una de las más grandes exponentes de música folclórica folclórica colombiana Martina Pombo, de la Universidad Javeriana del Valle del Cauca. En la mesa, sala de redacción. Los asistentes al evento disfrutaron de las muestras culturales que presentaron las escuelas de formación cultural del municipio, como fue la banda municipal, escuela de cuerdas rasgadas, escuela de teatro y escuela de danzas, al igual que las culturas de los 9 países que participaron del Festival Internacional Danza Joven en Pareja, los cuales fueron Argentina, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá y Perú. Por lo anterior ha quedado demostrado que el municipio de La Mesa es la cuna cultural del departamento de Cundinamarca, logrando reunir en un solo sitio a más de 3.000 personas. La administración municipal agradece al Instituto Departamental de Cultura de Cundinamarca por el apoyo incondicional que le brindó para la buena realización del espectáculo. En Fúquenes, sala de redacción, el director general de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón, dio inicio a la primera fase de la intervención encaminada a la recuperación de la laguna de Fúquene con la puesta en operación de una nueva draga anfibia, equipo que permitirá realizar el retiro del material vegetal de la superficie y de lodos del fondo de este cuerpo hídrico. La draga, que fue adquirida y cuyo costo fue de 600 millones de pesos, hace parte de un banco de maquinaria destinado a la laguna para su limpieza. En los próximos meses serán entregadas otras 2 dragas de las mismas características y equipo complementario, gracias a un convenio celebrado entre la CAR y la Dirección Nacional de Gestión del Riesgo de la Presidencia de la República, que contempla recursos del orden de 3.000 millones de pesos para una primera etapa. El director de la CAR, en el acto de inicio de los trabajos en Fúquene, que contó con la presencia del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, el director nacional de la Oficina de Gestión de Riesgos, Carlos Iván Márquez, y el viceministro de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Javier Hernández, indicó que en total se tienen previstas inversiones por 30.000 millones de pesos durante el año 2013 para intervención en el sistema lagunar y en la cuenca del río Suárez, en un esfuerzo financiero de autoridad ambiental por recuperar un verdadero tesoro natural de los cundinamarqueses. En Girardot, sala de redacción. Un boletín de noticias del puerto cundinamarqués registra que el alcalde Diego Escobar Guinea fue invitado al foro sobre desarrollo territorial que organiza Camacol para el próximo miércoles 31 de octubre y allí presentará temas relativos al desarrollo regional y el área metropolitana. De otro lado, sigue el cese de actividades en el Poder Judicial de Girardot. La parálisis continuará hasta que Asonal lo determine. En materia de desarrollo, se adjudicaron varias licitaciones para obras en Girardot, que inician, entre otras, la reparación de una vía en el sector del barrio Meneses y la impermeabilización de la cubierta de la Plaza de Mercado. El 28 del presente mes se realizará actividad con las mascotas, que busca fomentar las campañas en defensa de los animales. Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, los representantes de la Fiscalía y la Procuraduría solicitaron que se anulara la sentencia condenatoria emitida en contra del periodista Luis Agustín González, a quien se le pretendía enjuiciar por el delito de calumnia. Finalmente, se adelanta una mesa de trabajo con los alcaldes municipales para buscar la viabilidad y operación de 23 plantas de tratamiento de aguas residuales PETAR en jurisdicción de la CAR. Y al cierre, el barrio La Macarena de Fusagasugá implementará el proyecto Un Agujero en el Muro, basado en la gestión de conocimiento a través del uso y apropiación de las tecnologías. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Presentamos la información desde Sesquilé con Daniel Castillo. El saludo a todos los oyentes y a los colegas en las diferentes emisoras que a esta hora nos unimos recorriendo Cundinamarca. Desde Sesquilé la información en Angelus Estéreo, el invitado, el señor Fray Orjuela, quien hace parte del Comité de Obras de la Parroquia Inmaculada Concepción, que por estos días está viendo la necesidad de realizar labores importantes de restauración al templo parroquial, a la iglesia que ya lleva 52 años de construida y que además pues, requiere de mantenimiento en la pintura y también en la cubierta. Él nos cuenta las actividades y también hace un balance de los recursos que se requieren para tal obra. Esto es una obra grande que toca comenzar por e impermeabilizar la cubierta. También hay una humedad que está afectando el templo en la parte de atrás, al lado donde se está haciendo el muro. También tenemos que arreglar eso, hacer unos filtros que funcionen bien, canalizar las aguas para que no vayan a dar por debajo del templo. Bueno, Frei, pero para todo esto se necesitan recursos y eso es lo que pues se adolece. ¿Cómo se ha pensado financiar esta obra? Lo que nosotros estamos haciendo es prácticamente entre el padre y unos 4 o 5 integrantes de un comité que hasta ahora se estaba conformando. Estamos haciendo actividades pequeñas, actividades como dicen, como rifas, como donaciones, pero nosotros pensamos cuando ya se sepa cuánta cantidad de dinero se nos va para y qué materiales se nos van a ir para esta restauración, nosotros pensamos acudir a las empresas grandes. Supera los 300 millones de pesos el arreglo de este templo, tanto como restauración por fuera de filtros, de cubierta, como de restauración por dentro también, porque eso incluye imágenes también. Lo primero que también hay es que el reloj está como a punto de venirse abajo, porque la viga que lo está sosteniendo, donde está colgado, está ya podrida, y cada vez del campanazo que da se mueve la viga, entonces eso, la humedad lo ha deteriorado. Así que en próximos días se realizarán más actividades a fin de iniciar esta gran obra que requiere la estructura del templo parroquial de nuestro municipio. Todo esto liderado igualmente por el padre Moisés Maecha Guerrero. Desde Angelus Estéreo para Recorriendo Cundinamarca, la información con Daniel Castillo Sánchez. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. El apoyo económico que ha venido beneficiando a los adultos mayores más necesitados ahora es Colombia Mayor, un programa del Ministerio del Trabajo con mejor servicio y mayor cobertura. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Colombia, Colombia, Colombia Mayor. Mayor información en la alcaldía de su municipio. Reco Noticias. En Soacha, sala de redacción, concluyó la primera fase del programa Mujeres Ahorradoras en Acción, tras lo cual se graduaron 377 mujeres que se capacitaron en temas como manejo de microempresas, emprendimiento y finanzas, implementado por el Departamento para la Prosperidad Social en Soacha. Mujeres Ahorradoras en Acción lleva aproximadamente un año operando en Soacha. Durante este tiempo, las personas participantes en el programa se han capacitado en temas socioempresariales, microfinanzas y plan de inversión. Cada participante realizó un ahorro de 300 mil pesos y el DPS les consignó en su cuenta de ahorros un incentivo de 150 mil pesos para que con ese recurso puedan invertir en su pequeño negocio o en lo que vayan a emprender. La verdad es que el proyecto fue un éxito en Soacha. Esperamos que para el año entrante lo tengamos nuevamente aquí. Las mujeres que ya están graduadas de la fase 1 entrarán a la fase siguiente, en la que se van a asociar y formarán unidades productivas a nivel asociativo, para que así sigan obteniendo dinero y logren beneficios del DPS. Ahora se van a iniciar inscripciones para quienes se graduaron en esta primera fase, aclarando que quienes no hayan participado en la fase anterior pierden el derecho a estar en la que iniciará. Hay una oportunidad para que se inscriban nuevamente en la fase 1 el año entrante, por eso estamos a la espera de que el DPS evalúe la necesidad y la población que hay en este momento en Soacha para que el proyecto vuelva como en la primera fase, explicó Laura Jaramillo, coordinadora para Bogotá y Cundinamarca del programa Mujeres Ahorradoras en Acción. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Este ha sido el recorrido informativo por las diferentes provincias del departamento. Mañana los esperamos en esta cita en las radios comunitarias de Cundinamarca. Un buen día para todos.